beso para que entendieras tú mi vida, que el cielo lo habría bajado si así la quisieras. Y ahora vuelves como si nada, y aquí no hay nada. ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Y triste donde me dejaste, tú sin una huella te digo que ella volvió. Al parecer ella extraña mi amor, después de otra noche de pasión. Lo que no entiendo es por qué te fuiste sin dejar huellas. Hoy de rodillas viene suplicando y a prometer una noche de mis travesuras de mucho placer. Ella volvió después de aquella noche de pasión, en la que ella ni una huella dejó. Al parecer mi brazo se extrañó y hoy la tuve en mi cama pidiendo perdón. Después de aquella noche de pasión, en la que ella ni una huella dejó. Al parecer mi brazo se extrañó y hoy la tuve en mi cama. Entregando todo su cuerpo la sentí dentro de mi piel. Dos cuerpos en uno llamándose hasta el amanecer. Volvió, ¿eh?